mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? Oh, ¿será que puedes imaginar todo aquello que soñé? Que yo he perdido, hoy eres tu voz, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, y es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que yo he perdido, oiré de tu boca, te bendeciré. Oscura, Él extiende sus brazos de amor.